Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí. Tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio. Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños. Tengo herido el corazón y me sangra la canción. Yo no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó mis sueños. Amor, renuncié a mi vida por vivir tu vida. Rematé mis sueños por vivir tus sueños. Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él. Te odiaré, si no vuelves no hay remedio, te odiaré. Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré. Pues está claro, no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo. Cargando dos valijas llenas de silencio, llorando de un imbécil porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tengo herido el corazón y me sangra la canción. Ya no puedo estar sin ti. Tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo. Cargando dos valijas llenas de silencio, llorando del fracaso porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil te robó tu cuerpo. Tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve.